religión desde siempre y expresamente también establecidos en los estatutos, ha considerado muy vinculada la devoción al corazón de Jesús y la devoción al Espíritu Santo. Para pensar en la espiritualidad de la Escuela Cordis Jesu es un punto esencial que tenemos que pensar bien y visitarlo, creo, en nuestra espiritualidad. En Pensamientos y Ocurrencias del Padre Orlandis se habla dos veces de esto. El Padre Ramier dice: nótese que en la doctrina del Padre Ramier es sustancial la relación íntima que descubre entre la devoción al corazón de Jesús, tesoro y fuente manantial de todas las gracias, y la devoción a la persona divina del Espíritu Santo, gracia increada, como dicen los teólogos, don primordial e infinito de Dios que recibimos en la justificación y en la santificación. Hablando después de Santa Teresita, de sus escritos, dice: allí, en los escritos de la Santa, conocerán con nueva luz a María, Madre de Gracia y de Misericordia. Allí, de una manera singular, el Espíritu de Dios, al Espíritu de Amor, como suele hablar la Santa, en el cual llamamos a Dios Padre. Para pensar un poco lo que significa en esos textos, vamos a hacer algunas lecturas que puedan ayudar a situarnos en lo que quiere sugerir y expresar el Padre Orlandis en estas palabras muy precisas que dice en los dos casos. Primero dice, hablando de Padre Ramírez: el corazón de Jesús, tesoro y fuente manantial de todas las gracias. Y enseguida dice la relación que hay entre la devoción al corazón de Jesús, tesoro y fuente manantial de todas las gracias, y la devoción a la persona divina del Espíritu Santo, gracia increada, don primordial e infinito de Dios que recibimos. Vamos a analizar estas palabras. Recordaréis que en el Evangelio de San Juan, la mujer samaritana, que se encuentra allí al lado del pozo con Cristo, Cristo le dice que si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú tal vez le pedirías a él y él te daría agua viva. Y después, dialogando con la mujer, responde Jesús, dice: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y en este pasaje Jesús habla a la mujer del don de Dios y del agua que le daría. El don es esta agua que saltaría hasta la vida eterna en su corazón si la pidiera Jesús. En otro momento del Evangelio de San Juan, capítulo posterior, se dice esto: en el último día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto en un artículo que se publicó en Cristiandad, bastante al principio de la publicación de la revista, escrito por Isidro Gomá, el gran escriturista, profesor de Barcelona, el que he publicado en la BAC, el comentario de San Mateo, todo eso, un hombre muy competente y muy ortodoxo, puntuaba este pasaje de una forma que parece muy lógica también, de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su vientre manarán fuentes de agua viva. O sea, Jesús invita al que tenga sed a ir a él. Al que crea, lo invita a beber y da la razón de esta fe y de esta invitación a ir a él a beber, porque la Escritura profetizó que de su vientre, de sus entrañas, de su corazón, son palabras que son sinónimas en otros pasajes que lo analizan este artículo, brotarán ríos de agua viva. Y San Juan entonces dice, después de citar estas palabras de Jesús, habla el evangelista y comenta: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esto con esto, aquí un comentario, diríamos, anticipado que pone el evangelista, por lo que después Jesús revela este misterio del designio divino, hasta que no sea glorificado y no se aparte, diríamos, Cristo de él, de ellos, después de la muerte y de la ascensión, hasta la glorificación de Cristo, no estaba dispuesto que viniese el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos, en el evangelista San Juan, tenemos estos dos pasajes en los cuales se presenta a Cristo como fuente, manantial de un agua viva que emana hasta la vida eterna. Y este don de Dios, como dice Jesús a la samaritana, esta agua viva es el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él y que había de serles enviado a la Iglesia después de la resurrección de Cristo en plenitud. Sobre el Espíritu Santo, Jesús en el Evangelio de San Juan se narra que habla mucho, no voy a entretenerme en leerlo, pero recordad que en el sermón de la cena, que se llama, reiteradamente habla de la promesa del envío del Espíritu Santo, que os enseñará toda verdad, que os recordará todo lo que os tengo dicho. Incluso dice, tengo muchas cosas que deciros que no podríais ahora soportar. Cuando venga el Paráclito que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará toda verdad, os anunciará lo venidero, etc. Es decir, anuncia la plenitud de la verdad en la Iglesia por el envío del Espíritu y por la presencia del Espíritu en ella. Y a los apóstoles les anuncia que el Espíritu, diríamos, les llevará a la verdad integral, les dirá lo mismo que Cristo no les ha dicho todavía, cosas que Cristo no les ha dicho. O sea, está allí mostrado el envío del Espíritu como algo que tal vez a veces olvidamos, sí, en nuestra comprensión superficial de la salvación. Quiero citar un momento que Santo Tomás, al hablar del misterio trinitario, dice que es necesario para el cristiano conocer el misterio trinitario para comprender la salvación del hombre, el misterio de nuestra salvación, que se ha realizado por la encarnación del Verbo y el don del Espíritu Santo. Es decir, nuestro Redentor es Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre para ser nuestro Salvador, pero así como el Padre envió al Hijo y lo ha dado para nuestra salvación, después de la muerte redentora y de la resurrección de Cristo, nos han enviado el Espíritu Santo que permanece en nosotros, que está en nosotros y que es el alma de la Iglesia. Sin el don del Espíritu Santo, no se hubiera llegado a consumar aquello a lo que había venido Cristo y para lo que murió en la cruz. Bien, tenemos que esta agua, simbolizada en esta agua, este don que promete Cristo, se llama el don de Dios. Ahora yo voy a leer rápidamente una cosa tras otra porque me parece que es cuestión más bien de invitar a reflexionar sobre esto, si queréis profundizarlo, los que tengáis tiempo y oportunidad, vale mucho la pena de estudiarlo con detalle. Por otra parte, en la conferencia de esta mañana de las procesiones divinas y del Espíritu Santo y del Verbo, nos hablará el Padre Garco, me dijo ayer, por tanto yo no voy a entretenerme en cosas que quitarían tiempo a lo que nos interesa más que sí para mi tema, que es la relación entre la devoción al Espíritu Santo y al Verbo de Jesús. La profundización especulativa se podrá hacer en otro momento. Yo solo quiero recordar una cosa. Para Santo Tomás, para San Agustín, Santo Tomás el Psique, y hay precedentes incluso en los padres griegos, el nombre Don es un nombre propio. Así como el Padre se llama Padre y el Hijo se llama Hijo, el Espíritu Santo se llama Don. Así como el Padre se le llama Unigénito, por ejemplo, y el Hijo se le llama Verbo, por ejemplo, pues el Espíritu Santo se llama Don de Dios. Como un nombre propio, ¿no? Como un adjetivo que le ponemos de una manera de explicitar o lo que sea. No, Don es el nombre propio del Espíritu Santo. Santo Tomás sobre esto dice cosas como estas. Lo que se da se refiere a aquel por quien es dado, que es el donante, y aquel al cual es dado. Nada se podría dar por alguien si no fuese suyo, pero se da a alguien para que sea suyo. Es decir, lo que alguien da es del donante, pero precisamente lo da para que sea de aquel a quien se le da. Santo Tomás y lo mismo San Agustín entienden este nombre de don, tal como está dicho en la escritura, directamente referido, claro que es un don eterno del Padre y el Hijo, un abrazo eterno del Padre y el Hijo, pero entienden que en la escritura cuando se nombra al Espíritu Santo, don, se le nombra en cuanto Dios nos lo da, así tal como fue. No, Santo Tomás apenas se ocupa del don como don eterno del Padre y el Hijo, se ocupa del don, como escrito, que nos ha sido dado, como dice el texto. Y decimos que algo lo tenemos, es decir, una vez nos lo han dado, lo tenemos. Decimos que algo lo tenemos cuando podemos libremente usar o gozar de aquello como queremos. Y de este modo, la divina persona no puede ser tenida, sino por la criatura racional unida a Dios, la gracia sobrenatural. Las otras criaturas podrían ser movidas por la persona divina, pero no podrían llegar a tener en su potestad gozar de la divina persona y usar de sus efectos. El padre Royo Marín, en su libro que recomiendo muchísimo y que ojalá lo leyeseis todos, El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, un libro precioso, subraya la audacia y la precisión de este lenguaje de Santo Tomás. Nos dice que, como que el Espíritu Santo nos ha sido dado, pues es nuestro. Nuestro quiere decir que podemos hacer de él, digamos, lo que queramos, es decir, lo podemos gozar, lo podemos usar. Está a nuestra disposición. Es lo que dice Santo Tomás, exactamente. Y reitera en el artículo siguiente. Es don de Dios que da, pero ya dado es del hombre, es dado del hombre, que es una cosa que ha sido dada. O sea que nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos. Este Espíritu Santo que tenemos es el don, que dice el padre Orlandis, el don increado, la persona divina, es la gracia, el regalo, la gracia, el don increado. Porque después tenemos que hablar de la gracia creada, de esta cualidad misteriosa que dispone nuestra naturaleza a poder tener la persona. Sobre la relación entre la gracia increada, el don increado, el don primordial e infinito, que es la persona divina, y la gracia creada. Santo Tomás tiene cosas que voy a leer ahora mismo. ¿En qué sentido, pregunta, se dice que es enviada una divina persona? Porque no, el Padre no es enviado porque no procede de otra persona. Pero del Hijo y del Espíritu Santo se dice que son enviados. El Hijo enviado por el Padre, el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo. Dios está en todas partes por la presencia suya. Y no obstante, hay un modo especial de presencia divina en el alma, según el cual Dios tiene un nuevo modo de presencia. Este nuevo modo de presencia es aquel según el cual el Evangelio dice que si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Este venir a habitar la Trinidad en el alma del hombre es este nuevo modo de presencia divina. En este venir a habitar la Trinidad en el hombre se dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y también que es enviado a nosotros. ¿En qué sentido nos es enviado el Espíritu Santo? Se puede ser enviado el Espíritu Santo sin que nosotros recibamos lo que decimos la gracia santificante, esta gracia creada, esta cualidad que nos regenera, nos hace participantes de la vida divina. Santo Tomás dice que no. Dice, solo es enviado el Espíritu Santo en cuanto que se nos comunica la gracia creada, la gracia santificante. Pero al sostener esto, que no puede inhabitar en nosotros el Espíritu Santo, no podemos decir que nos ha sido enviado si no estamos en gracia santificante, da las siguientes precisiones, voy a leerlo. Solo según la gracia, que gratum faciens, que es la que nos hace gratos a Dios, es enviado y procede temporalmente la persona divina. Solo decimos tener aquello de lo cual libremente podamos usar o gozar. Tener potestad, repite aquello que tener poder de gozar de la divina persona es solamente según que tengamos la gracia que nos hace gratos a Dios. Pero, sin embargo, en el mismo don de la gracia que nos hace gratos a Dios, se tiene el Espíritu Santo y inhabita el hombre, por lo cual el mismo Espíritu Santo es dado y es enviado. Y sigue diciendo, la gracia santificante, la gracia creada, diríamos, la que definió Trento, que se da en el alma justificada contra Lutero, decía que no cambiaba nada en el alma, ¿no? La gracia que nos hace gratos a Dios, la gracia habitual, la gracia santificante, dispone el alma a tener la divina persona, sí, literalmente. La gracia santificante es la disposición del alma para tener la divina persona. Y esto es lo que significa cuando se dice que el Espíritu Santo es dado según el don de la gracia santificante. Ahora explica muy bien su mente. Cuando Santo Tomás dice, no se puede decir que se nos envía el Espíritu Santo si no estamos en gracia. Si no tuviésemos la cualidad que transforma nuestra alma y la dispone a participar de la vida divina, no podríamos decir que está presente de este nuevo modo el Espíritu Santo enviado, como habitando en nosotros, aunque esté presente su presencia de inmensidad. Está en todas partes, hasta el infierno. Pero decimos que la gracia santificante, según ella, habita el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la gracia dispone el alma a tener la divina persona. Y además por otra razón. Porque el mismo don de la gracia, la gracia que haga, procede del Espíritu Santo. Y esto es lo que significa cuando se dice que la caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este artículo interesantísimo, cuestión primera parte, cuestión 43, artículo tercero, cuyo estudio recomiendo mucho, termina con una aclaración. También procede del don del Espíritu Santo todos los carismas, los milagros y las profecías. Pero estos son dones manifestativos de la santificación interior del alma. Si a los apóstoles se les hubiese dado don de profecía y don de milagros, y no se les hubiese dado la santidad, no se hubiera podido decir que les hubiera sido enviado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da en la gracia santificante. Los otros dones, y pone nada menos que el don de profecía y el don de milagros, son manifestativos de la gracia santificante. En esta misma cuestión, en otro artículo, Santo Tomás dice lo siguiente. Ya digo, esto es muy largo de desarrollar, yo quisiera solo ir dando unas cuantas ideas, si no, me entretendría demasiado. Quiero ir a poner los datos para explicar lo que dice Santo Tomás. El alma, por la gracia, se hace conforme a Dios. Por tanto, para que alguna persona divina sea enviada a alguien por la gracia, se requiere que sea hecha una asimilación de aquel a la persona divina que es enviada por algún don de la gracia. Y porque el Espíritu Santo es amor, por el don de la caridad, el alma se asimila al Espíritu Santo. Por lo cual, según el don de la caridad, se atiende la misión del Espíritu Santo. El Hijo es verbo, no de cualquier manera, sino verbo que expira amor. Así pues, no según cualquier perfección del entendimiento es enviado el Hijo, sino según tal instrucción del entendimiento, por la cual prorrumpa en afecto de amor, etc. Esto solo insinuarlo para lo que después se puede tener en cuenta para lo que veremos. Ahora bien, estos textos de Santo Tomás dan toda la razón al padre Ramier, toda la razón, cuando dice que, cita San Buenaventura, para el cual era herético creer que la gracia consistía solo en algo creado en el hombre, en el cual no estaba Dios presente y no se daba la presencia divina en el alma. Santo Tomás también lo considera erróneo, que afirma lo mismo. Entonces, sobre estos presupuestos, tal vez sea más sencillo entender ahora este texto de Santo Tomás, tan importante para lo que después vamos a ver. En la teológica, tercera parte, cuestión octava, lo tercero, encontramos lo siguiente. Perdonad el estilo cortado, pero es que quiero dar texto, ir viendo el enlace nomás. Al final creo que todo llegará más fácil. Te pregunto. Si Cristo es el principio universal de toda la Iglesia, Cristo es el Alfa y Omega, es el principio de toda la Iglesia, ¿por qué no se le llama corazón? Porque la misma cabeza en el cuerpo no viviría si no fuese por la influencia del corazón. Es una pregunta que Santo Tomás se hace, unas objeciones, aunque pone cuestiones muy curiosas. Y esta objeción, que siempre se hace venir bien las objeciones, te da pie a decir esto que voy a leer. La cabeza tiene una eminencia manifiesta, visible, respecto de los miembros exteriores de un cuerpo. Es el cuerpo por fuera y la primacía corresponde a la cabeza. Por eso a tantas cosas, con la palabra cabeza o palabras que vienen de cabeza, hablamos de la capital, lo que es una cosa capital, etc. Manifiesta eminencia respecto de los miembros exteriores. El corazón tiene una influencia oculta, interna y no visible. Por esto se compara al corazón el Espíritu Santo, el cual invisiblemente vivifica y une a la Iglesia. A la cabeza del cuerpo es comparado Cristo, según la naturaleza visible, en cuanto que hombre es prepuesto a hombres. Aquí dice una cosa muy importante, que es que la noción de capitalidad de Cristo en el cuerpo místico, como la noción de la redención y la noción de del sacerdocio de Cristo, no podemos nunca olvidar la real naturaleza humana de Cristo, la asunción por el Verbo de la naturaleza humana de Cristo. Cristo es cabeza de la Iglesia en cuanto que hombre se ha constituido en el primogénito, diríamos, de toda la redención. Nuestra cabeza es Cristo. La capitalidad la atribuimos a Cristo, naturalmente en razón de la unión hipostática y de la redención, pero se la atribuimos en cuanto hombre. Dios, evidentemente, es principio de todo. Pero es Cristo en su naturaleza humana, naturaleza humana, según la que ha nacido de María, por eso es madre de Dios, es preferido homo hominibus de facto. Cristo manifiestamente, visiblemente, en la historia, en la visión de los hombres, ha sido prepuesto a los hombres. Es la cabeza de Jesús, el hijo de David, el hijo de María, es prepuesto como hombre a todos los hombres. Pero la Iglesia es vivificada y unida, es hecha un cuerpo con esta cabeza, vivificada y unida invisiblemente por el Espíritu Santo. Podemos, por tanto, comparar el Espíritu Santo no a la cabeza de la Iglesia, sino al corazón de la Iglesia. Ahora yo me permito hacer una pregunta. ¿Es que acaso el corazón, he puesto en la objeción que el corazón también influye en la cabeza, que es que el Espíritu Santo también influye en la cabeza, en Cristo? Pues claro está, y eso es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver acá. Voy cortando porque no quiero largar. El libro este del Padre Royo Marín cita un texto de San Juan de la Cruz que es muy importante, que voy a leer entero. Prefiero leerlo para que lo pueda explicar menos. Hablando de un verso que es del cántico espiritual que dice el aspirar del aire, en el comentario San Juan de la Cruz en prosa dice esto: este aspirar del aire es una habilidad, una disposición, que el alma dice que le dará allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar con aquella su aspiración divina, Espíritu Santo, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que en ella aspire en Dios, aspire el alma en Dios, la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación, recordad que por la gracia el alma es hecha conforme a Dios. Y al hacerse amante de Dios con un amor que nos ha sido infundido porque se nos ha dado el Espíritu Santo, tenemos la caridad de Dios difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. No sería verdadera y total transformación si no transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto modo. Grado, revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay que decirlo por lengua mortal, y el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda con una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios, como Dios aspira en ella, por modo participado. Porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, o por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma Trinidad, ¿no? Pero por modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la misma alma. Porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor. Y en esto es semejante el alma a Dios. Y para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen y semejanza. O almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Se me ocurre pensar cuando el Carol Wojtyla, joven sacerdote, estaba doctorándose en teología y estudiaba San Juan de la Cruz bajo la dirección de Garrigo Lagrange. Todas estas cosas. Aquí San Juan de la Cruz se refiere a nuestra alma y dice que cuando la Santísima Trinidad habita en ella, imprime, diríamos, por modo participado, haciéndolo Dios, no haciéndolo nosotros naturalmente, sino haciéndolo Dios en nosotros, nos hacemos como participantes de la misma aspiración divina. Amamos a Dios en el Espíritu Santo, como Dios nos ama a nosotros y nos envía su Espíritu de amor, este don que nos da a nosotros amarle con el mismo amor con que Él nos ama. Somos, diríamos, arrastrados en la misma aspiración, en el mismo soplo del amor divino. Ahora bien, ahora pasemos a una cosa. Si esto es así por participación, y evidentemente es así, porque Dios podría haber hecho eso sin la encarnación, sin duda, pero no lo ha hecho. no lo ha hecho. Nos ha enviado el Espíritu Santo por el Hijo. Nos ha enviado por el Hijo. Primero ha venido Cristo, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos, y Él ha rogado al Padre, y el Padre nos ha enviado en su nombre otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Entonces nosotros naturalmente tenemos que preguntarnos ahora, ¿en qué relación están, qué relación hay, qué misterio hay entre el Espíritu Santo, el amor personal eterno de Dios, y el corazón de Cristo? Y ahora vamos a esto. ¿Qué es que Cristo, en cuanto hombre, tiene también gracia creada? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Esta gracia creada de Cristo también tiene una conexión con la presencia en Él, en cuanto hombre, del Espíritu Santo? También el Espíritu Santo habita en Cristo en cuanto hombre, y también habita en una conexión con la gracia santificante en Él, de su Señor. Cristo, en cuanto hombre, tiene gracia santificante, tiene gracia habitual, creada, una cualidad igual que la nuestra, diríamos, pero en mayor plenitud. Y también esta gracia santificante en Cristo es impensable sino por la presencia en Él del Espíritu Santo, pero con una diferencia con nosotros, que nosotros la gracia nos es dada por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo y a través de su mediación, nos es dada a nosotros que, porque recibimos este Espíritu, somos constituidos en hijos de Dios, miembros de un cuerpo, animados por el mismo corazón, formamos con Cristo, por la animación del Espíritu Santo, el cuerpo de la Iglesia. Pero en Cristo, el Espíritu Santo, en Cristo, en cuanto hombre, el Espíritu Santo habita como una consecuencia ineluctable de la unión hipostática, porque es la humanidad del Verbo de quien procede eternamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en Cristo en cuanto hombre. La presencia del Espíritu Santo en Cristo en cuanto hombre, que le pertenece porque es su propio Espíritu, es lo que hace que le llamemos, es lo que principalmente queremos decir cuando le llamamos Cristo. Cristo quiere decir ungido. Y la unción del Mesías es el que el Espíritu de Yahvé descansa sobre él, el Espíritu del Señor sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. Cristo es ungido por su propio Espíritu, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Evangelio, el Nuevo Testamento, al Espíritu Santo le llama el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús. Y San Cirilo, contra los nestorianos, formuló un anatema a quien dijese que el Espíritu Santo descansaba en Cristo como a alguien a quien se le hubiese dado eminentemente la comunicación del Espíritu de Dios, como si se le hubiese dado desde fuera, y no como siendo su propio Espíritu. Cuando se dice Espíritu de Jesús, no se dice que Jesús es el más eminente santificado por la gracia increada, sino porque es su propio Espíritu. Pero ciertamente, en Cristo, hombre, habita el Espíritu Santo. Y el efecto de esta habitación está conexo con la presencia también de la gracia creada. Voy a leer Santo Tomás. De la gracia de Cristo, según que es un hombre singular. Después habla de la gracia de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia. El primer artículo sostiene que hay gracia habitual, gracia santificante, gracia creada en Cristo. Argumenta así. con el texto de Isaías. Descansará sobre él el Espíritu del Señor. Pero el Espíritu del Señor no puede ser en el hombre si no hay en él gracia habitual, como ya se ha dicho antes. Luego en Cristo hubo gracia habitual. Da muchas razones teológicas para probar que la humanidad de Cristo tenía que ser santificada con una gracia habitual. Pero en otro artículo de la misma cuestión dice que la gracia habitual de Cristo se sigue de la gracia de unión. Se sigue de la gracia de unión. Y para probar esto, da un argumento que es universal y vale también para nosotros. El principio de la gracia habitual que se da con la caridad es el Espíritu Santo, el cual, según habita, se dice que habita por la caridad en la mente. Según esto, según que habita por la caridad en la mente, se dice que es enviado a nosotros. Y da otra razón que es muy importante. Se prueba que la gracia habitual de Cristo se sigue de la gracia de unión, es decir, de la unión hipostática, de la pertenencia de su naturaleza humana concreta, individual, a la persona divina del Verbo, el Hijo de Dios. Por esta razón, absolutamente decisiva, y que a mi juicio merecería pues, ser puesto en que todo el mundo lo leyese. Se prueba que la gracia santificante, la gracia habitual, la gracia creada de la humanidad de Cristo, se sigue de la gracia de unión, o sea, de que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Así se prueba por la relación de la gracia aceptada, pues la gracia es causada en el hombre por la presencia de la divinidad. Gracia causatur in omine, ex presencia divinitatis. Sicut lumen in aere, ex presencia solis. Como la luz en el aire, por la presencia del sol. Y claro está, como la presencia de inmensidad. El estar presente Dios en todas las cosas, por esencia, presencia y potencia, es común a lo espiritual y a lo material, a lo que está en gracia y a lo que está en pecado, a los ángeles y a los demonios, y a los cielos y a los infiernos. Esta presencia de la divinidad, de la cual es efecto la gracia santificante, tiene que ser precisamente este modo de presencia que llamamos la inhabitación de las divinas personas, ser hechos nosotros conformados a Dios y asimilados a las tres divinas personas en el lado manifiesto en gracia. Y porque la gracia es efecto en el hombre de la presencia de la divinidad, en este hombre que es Cristo, que no es otro que el Hijo de Dios eterno, nacido del Padre eternamente y nacido de María en el tiempo, la gracia habitual de Cristo tiene que ser consecuente de esta unión como el esplendor que sigue del sol. Y este es el argumento con el cual tenemos que aquello que San Juan de la Cruz decía en nosotros de un modo participado está en Cristo en cuanto hombre de una forma radicada en su propia unión hipostática. El Espíritu Santo es su Espíritu. El Espíritu Santo habita en él porque él es el Hijo de Dios. Entonces Cristo en cuanto hombre es ungido por la unión hipostática misma y ungido por el Espíritu Santo. Así se entiende una cosa que si no de otra forma sería muy extraña. La Escritura habla de que el Mesías es enviado por Dios y por su Espíritu. Y claro, entonces este lenguaje no cuadraría, porque la misión tiene que ver con la procesión eterna. El Hijo es enviado por el Padre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. ¿En qué sentido el Hijo es enviado por el Espíritu Santo? Pues sí, el Hijo, en cuanto hombre, en cuanto Mesías ungido, es enviado por su Espíritu. Cristo se mueve según que le mueve el Espíritu. La voluntad humana de Cristo es llena de este aspirar divino, está arrastrada en este viento de Dios, en este soplo de Dios, está incendiada por este fuego con el cual nos tiene que bautizar como profetizado de Cristo. Por tanto, tenemos ahora que ver esto.